¿Qué tal amigos de Radio Universidad Veracruzana? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a esta serie de programas especiales que estamos haciendo correspondientes al tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz. Como recordarán, el mes pasado, mayo, del 16 al 19, se llevó a cabo este tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz, y nosotros dimos cuenta ya en dos programas la jornada del 17 de mayo. Escuchamos en la categoría B de profesionales a agrupaciones corales como Veracanto, Audimus, Ensamble Eclesiastés, Altus, Vox Populi Project, la Camerata Coral de la Facultad de Música y Yasub Vocal. En este programa abordaremos ahora a la categoría B amateur y llevaremos hasta ustedes temas que interpretaron las agrupaciones corales que participaron en esta categoría. Entonces vamos a escuchar en primer término al Ensamble Coral de los Talleres de Música de la Dirección General de Difusión Cultural. Vamos a escuchar temas como El Manicero, es Radio B transmitiendo programas especiales del tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz. Caserita, no te acuestes a dormir sin comer tu cucurucho de maní. Pom, pom, pom, bilin, porón. Pom, pom, pom, bilin, porón. Qué sabrosito y rico está y no se puede pedir más. Bilin, porón. Ay, caserita, no me dejes ir porque después te vas a arrepentir y va a ser después a dormir sin comer tu cucurucho de maní. Pom, pom, pom, pirin, porón. Pom, pom, pom, pirin, porón. Maní, maní, caserita, no te acuestes a dormir sin comer tu cucurucho de maní. Pom, pom, pom, pirin, porón. Pom, pom, pom, pirin, porón. Qué sabrosito y rico está y no se puede pedir más. Pirimporón, ay caserita, no me dejes ir porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Pom, pom, pom, pirimporón, pom, pom, pom, manicero se va, manicero se va, caserita, no te acuestes a dormir. Escuchamos al Ensamble Coral de los Talleres de Música de la Dirección General de Difusión Cultural Jalapa, el tema de Moisés Simons, El Manicero, en esto que es programas especiales del tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz. Vamos a escuchar a continuación, también de Jalapa, al Ensamble Bacanal con el tema Obladí Oblada de Lennon y McCartney. Radio B transmitiendo programa especial del tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz. Esponjas y es barón en el marketplace. Molly is the singer in a band. This one says to Molly, girl, I like your face. And Molly says she must be bending by the hand. Obladi, oblada, like a soul. Blah, blah, blah, like a soul. Obladi, Escuchamos al ensamble Bacanal de Jalapa, bajo la conducción de Marco Antonio Valenzuela Mendoza, el tema de los Beatles, Obladi Oblada. Vamos a dar paso ahora a la agrupación Naolí Olinco, también de Jalapa de Veracruz, bajo la conducción de Gabriela Espinosa. Escuchemos Capullito de Alelí, de Eduardo Correa. Radio V, en el tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz. Lindo capullito de Alelí. Yo de alegría, de tanto capullito, lindo capullo de Adonai. Dame tu aroma, aroma seductor, un poquito de tu amor, si tú sabes que sin ti la vida es nada, la vida no es para mí. Tú bien lo sabes, capullito, me alegrí. Escuchamos Capullito de Alelí en la interpretación de la agrupación coral Nahuí Olincó de Jalapa bajo la conducción de Gabriela Espinosa, esto dentro del marco del tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz. Vamos ahora a la región Coatzacoalcos, Minatitlán, y vamos a escuchar a los Quetzales de Coatzacoalcos bajo la conducción del director José Ángel Chimeca Rossier, esto que es de Joan Manuel Serrat, el tema Cantares. Todo pasa y todo queda, todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasará siendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, la memoria de los celos es mi canción. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Escuchamos de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, de la Universidad Veracruzana, a los Quetzales de Coatzacoalcos, agrupación coral que nos ha interpretado Cantares de Joan Manuel Serrat bajo la conducción de José Ángel Chimeca Rossier. Vamos a escuchar ahora de la región Veracruz, de la agrupación coral Novus Cantorum, bajo la conducción de Esaú Molina Solverano, el tema Yo te nombro libertad. Tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz. Nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos antes aún que explote la vergüenza. Ustedes preguntarán por qué cantamos. Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro

and grow, then learn much more than I never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Escuchamos al cuarteto de voces femeninas Shanat de la región Veracruz, Boca del Río, y bajo la batuta de la maestra María Elvira Herrera Ortega, el tema What a Wonderful World de Weiss y Douglas. Estamos transmitiendo programas especiales del tercer Festival de Coros Universitarios Voces por la Paz, que tuvo verificativo del 16 al 19 de mayo pasados. Bueno, vamos a seguir ahora con la región Poza Rica-Tuxpan. Vamos a escuchar al coro universitario dirigido por Chiricán Shmukane Cruz Silva. Vamos a escuchar el tema Nela Fantasía. Escuchamos al coro universitario de la región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana y bajo la conducción de la maestra Chiricán Muscané Cruz Silva, el tema de Ennio Morricone, Nella Fantasia. Y para finalizar con los participantes de la categoría A Amateurs que se dieron cita para participar en este tercer festival de coros universitarios Voces por la Paz, vamos a escuchar al coro regional universitario de la región Orizaba-Córdoba. Bajo la batuta de Javier Varela Aguirre, vamos a escuchar Feed the Battle of Jericho, un negro espiritual. Escuchamos al coro regional universitario de la región Orizaba-Córdoba de la Universidad Veracruzana y bajo la conducción del maestro Javier Varela Aguirre, este negro espiritual Feed the Battle of Jericho. Esto que presentamos correspondió a la jornada musical del 18 de mayo. Vamos ahora a la parte final, lo que ocurrió el 19 de mayo con la clausura de este tercer festival de coros universitarios. Aquí participaron coros invitados, como los estudiantes del cuarto semestre de la experiencia educativa de conjuntos corales del Centro de Iniciación Musical Infantil de Jalapa. Con ellos vamos a escuchar otro negro espiritual tradicional, Didn't My Lord. Thank you. Escuchamos al primer coro invitado en la clausura de este tercer festival de coros universitarios Voces por la Paz. Se trató de estudiantes del cuarto semestre de la experiencia educativa Conjuntos Corales del Centro de Iniciación Musical Infantil interpretando Didn't My Lord, un negro espiritual tradicional. El segundo coro invitado para la clausura de este festival coral fue el ensamble vocal femenino Voces de la Tierra de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana en Jalapa, bajo la conducción de Rodolfo Obregón Ramírez. Con esta agrupación vamos a escuchar el tema Lágrimas Negras del compositor cubano Miguel Matamoros. Aunque tú me has echado en el abandono, me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, amor, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo, de bendiciones. No, no, no. Aunque tú me has echado en el abandono. Decirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo. Escuchamos al ensamble vocal femenino Voces de la Tierra de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana de Jalapa como coro invitado a la clausura de este tercer Festival de Coros Universitarios 2018 Voces por la Paz interpretar Lágrimas Negras. Le comento que uno de los instantes más emotivos de esta clausura del tercer Festival de Coros Universitarios fue el hecho de que se integraran todos los coros participantes de todas las regiones para hacer un coro monumental y darse a la tarea de interpretar el himno de la Universidad Veracruzana, letra de Francisco Morosini y música de Richard Sibi. Y después interpretaron Pirecua por la Paz, esto bajo la conducción de la maestra Adriana Sanabria Lorenzo. Vamos a escuchar. Universidad Veracruzana, nuestra fuente de saber. Y bueno, con esta pirecua por la paz, llegamos al final de estos programas especiales del tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz, que Radio Universidad Veracruzana registró para hacer esta producción y que usted pudiera escuchar de manera diferida estos momentos tan inolvidables y tan emotivos que se dan en el ámbito de la música. Soy Paco Aragón, no me resta más que agradecer el favor de su atención e invitarlos para que sigan en la frecuencia de Radio UV 90.5 de frecuencia modulada y por la red en www.uv.mx/radio/transmisión y disfrutar de la programación. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Radio UV presentó Tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz. Grabación y masterización, Benjamín Castro. Voz, Paco Aragón. Una producción de la Universidad Veracruzana. Amani, tu me pimba, wimbo wedu, wimbo wedu.